corazón herido, no debes morir. Corazón herido será tu camino, sufrir y sufrir. Corazón herido, no vas a morir. Corazón herido, yo seré.